Buenos días. ¿Se necesita vivir en el extranjero para sentirse extranjero o para comenzar a darse cuenta e internalizar lo que significa ser extranjero? En mi caso, con mi familia, dos veces lo hemos vivido. Yo lo he vivido más veces, pero a veces he estado por periodos muy breves en Estados Unidos, en algún lugar de Europa, pero como familia o viviendo, residiendo. La primera en Centroamérica, Guatemala, y la última, más reciente, en Brasil, 3 años. De sentirse extranjero tiene cosas positivas y negativas como todo, pero hoy vivimos en el mundo una situación agobiante con miles y miles de personas que están atravesando los desiertos, yendo por el mar, muriendo en muchos casos, y nos da mucha tristeza la situación de esa gente que huye de la guerra, de la muerte, del exterminio, de guerras religiosas llamadas guerras santas y tantas cosas más, y de países centrales que muchas veces no dan el abrigo, la recepción a estas miles de personas. Todo fue muy triste a través de la imagen, o llegó a un impacto muy grande cuando se vio la imagen de ese pequeño que estaba muerto ahí en el mar, ¿no? Y todos recordamos esa escena con mucha tristeza. Y también recordamos que el papá de este niño, Ailén, llegó a decir después, muy triste porque perdió toda su familia, ahora, ¿de qué me sirve que me llamen de muchos lugares? Aparentemente el gobierno en su momento de Canadá no le dio abrigo a él y a su familia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Esa es nuestra pregunta como cristianos y cristianas, como iglesia de Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio para el tema de la exclusión y la extranjería? Les invito a leer conmigo Efesios 2, un pasaje de San Pablo que nos puede dar la respuesta a esta pregunta inquietante. Efesios capítulo 2, comenzando la lectura desde el versículo 11, hasta el final del capítulo, y dice Pablo: por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabra de Dios. El contexto de la carta a los Efesios, el momento en que surge esta carta, la situación en Éfeso. Brevemente diríamos que es una comunidad cristiana mixta constituida por judíos y gentiles. Surge de la lectura que hicimos recién. En un momento dado, una mayoría gentil parece que tiende a despreciar a los judíos. Se puede detectar en la lectura del texto. Y esta mayoría gentil, como casi siempre pasa con las mayorías, casi desprecia a las minorías o no les permite dejar oír su voz. en medio de esa situación de desunión y en medio de esa tendencia de los gentiles de mirar como por arriba del hombro a los judíos, siendo ellos la mayoría, los gentiles, Pablo escribe este texto tan importante para hablar de la unidad, para hablar de la exclusión. Brevemente quiero predicar esta mañana este concepto, que Dios en Jesucristo nos lleva de la exclusión a la integración. Primero la descripción de la exclusión. Cinco metáforas, cinco imágenes, cinco conceptos que Pablo maneja aquí para hablar de la exclusión. ¿Cómo eran los gentiles? Vieron que en la lectura aparece dos veces por lo menos el verbo recuerden, recuerden. O sea, recuerden de dónde vienen, es la idea. No se la crean ahora que son los únicos dentro del pueblo de Dios o los first class, diríamos en lenguaje del inglés que tanto se nos filtra. Bueno, cinco maneras. La primera, los gentiles eran incircuncisos. Bueno, la circuncisión, como todos sabemos, es una operación manual en el miembro viril que para el pueblo de Israel significa pertenencia al pueblo de Dios, pertenencia al pacto de Dios, ¿no es cierto? Ahora, Pablo dice que si no tienen fe en Jesús Mesías, Jesús el Mesías, de nada vale la circuncisión. Pero la palabra incircunciso llegó a teñirse de tanta idea peyorativa, negativa, insultante, que ustedes recuerdan la escena de David y Goliat, ¿no? Inclusive ahora, y no hago propaganda del programa en sí, que lo vi un poquito, David y Goliat, un programa nuevo en TN, ¿no? Y bueno, toma la metáfora bíblica, David y Goliat. ¿Recuerdan las palabras de David cuando dijo del gigante Goliat, qué tiene que venir ese incircunciso a insultar a las huestes del Señor? ¿Se acuerdan? Incircunciso, o sea, es una palabra muy fuerte, peyorativa en ese lenguaje del contexto religioso. Y bueno, Pablo dice que los llamados la circuncisión, que también se la creían, miraban con desprecio a los incircuncisos. La segunda metáfora de esta situación de exclusión que Pablo menciona, dice que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Resulta interesante que el texto griego acá es politeías, de donde viene política, y se podría traducir tranquilamente como lejos o alejados o excluidos de la República de Israel. O sea, que no tenían ciudadanía, que eran extraños y no pertenecían a una nación. Y hoy justamente esa es la situación de miles y miles de familias que no consiguen ser admitidos por los países de Europa, por los países de América, etc. En Hungría muchos fueron llevados a campos de concentración y los vemos en las imágenes, ¿verdad? Y ahora recuerdo a esa periodista húngara que daba puntapiés a los chicos y a las familias, que ahora parece que la quieren juzgar por esas actitudes, o sea, la xenofobia y esa actitud de no recepción del extranjero. Y como decía el papá de Ailán, ¿de qué me sirve ahora que se me ofrezca el mundo entero? Así dijo él en su tristeza. En tercer lugar, los gentiles estaban ajenos a los pactos del Antiguo Testamento. Pactos, que sabemos que es el modo en que Dios trata con los seres humanos a través de pactos o de alianzas. Y bueno, en varias de ellas los gentiles parece se sentían excluidos de esos pactos de la promesa. En cuarto lugar, sin esperanza. Abandonados a su suerte, los gentiles no tenían esperanza y como sabemos y experimentamos a diario casi, sin esperanza no podemos vivir. Cuando perdemos la esperanza ya no tenemos expectativa para el futuro. Y en quinto lugar, ateos en el mundo. Bueno, digo que traduzco la palabra, pero no la estoy traduciendo. En realidad en griego dice ateoi, o sea, ateo sería la palabra directa del griego al castellano, ¿no? Ateos no en el sentido teórico de las posturas filosóficas que niegan a Dios, sino ateos en el sentido peor todavía de vivir sin Dios. O sea, eran ateos, vivían sin Dios en este mundo. Pero llegó el Mesías. ¡Qué alegría nos da saber que Jesús Mesías apareció en la escena de la historia humana! ¡Amén! Y con él cambia todo, porque Jesús Mesías transforma esa situación de exclusión con las cinco características que describimos muy brevemente para ahora la inclusión. Y es maravilloso que el apóstol dice que Dios ahora nos incluye mediante Jesús el Mesías. Me gusta decirlo así, como lo traduce la Nueva Biblia Española, que siempre aclaro que no es nueva, es de los años 70, afortunadamente la tengo, y es una traducción magnífica, traducción de la Biblia con otras categorías de traducción, no palabra por palabra, sino por conceptos, conceptos dinámicos. Y siempre en el Nuevo Testamento dice Jesús Mesías, que esa es la idea, ¿no? Que ese es el concepto matriz, o sea, Cristo es una traducción del griego. Jesús Mesías aparece en la escena humana y transforma todo. Amén. Y entonces tiene tres nuevas ideas Pablo aquí para describir la inclusión. Y la inclusión, y siempre lo digo con mucha alegría y convicción, que mientras el hombre, la humanidad, el ser humano divide, Dios siempre une. O sea, la tendencia humana siempre es a la división, lamentablemente, por el egoísmo, por la vanagloria, por tantos factores, pero Dios en Cristo siempre va hacia la unidad. Y por eso de ambos pueblos hizo uno solo. Ya no dos pueblos, los gentiles, que para los judíos eran combustible para el infierno, y los judíos que eran exclusivistas e indignos de relacionarse con otros pueblos según la concepción de muchos gentiles. Segundo lugar, de las dos naciones una nueva humanidad. De dos humanidades, judíos y gentiles, una tercera raza, como decían algunos padres de la iglesia, que el cristiano viene a conformar, a escenificar, a mostrar en la historia una tercera raza, la definitiva. Ya no judíos y gentiles, sino los seguidores de Jesús el Mesías. Y de los dos cuerpos, un solo cuerpo. La única iglesia de Jesucristo, la iglesia de la inclusión y no de la exclusión, que así debería ser. La iglesia que, según nuestra confesión teológica, que coincide con muchas otras en la historia, la iglesia que es una santa católica en el sentido de universal y apostólica. En esa iglesia estamos, gracias a Dios, y debemos vivir y escenificar y protagonizar la inclusión en lugar de la exclusión. Se trata siempre, lo digo por las dudas, que nunca es unidad en el sentido de uniformidad. Dios mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una unidad en Dios, hay una pluralidad de personas, amén. También nosotros somos diferentes y también las iglesias pueden ser diferentes en su modo de ser, aunque la esencia es el seguimiento de Jesús. El gran desafío de Pablo viene después cuando él dice como remate de su argumento: por lo tanto, ustedes ya no son extraños y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Jesús el Mesías hemos llegado a tener una misma ciudadanía. Muchos vienen de orígenes españoles, italianos, mi esposa de origen eslovaco, mi apellido de mi madre, apellido alemán, aunque parezca mentira, Schmarzow, que averigüé, tiene cierta resonancia eslava también. Por lo tanto, es una gran mezcla el argentino, que significa ser argentino, ¿no es cierto? Pero es un gran desafío, porque desde la fe podemos decir que todos somos ciudadanos del reino de Dios y que todos somos familia de Dios, en la cual no hay privilegiados y gente de segunda clase, sino todos hijos e hijas de Dios. ¡Aleluya! ¿Para qué nos une Dios? ¿Para qué nos trae de la exclusión a la inclusión? Básicamente Pablo dice, para que seamos iglesia que anuncia la reconciliación y la paz. La reconciliación de nosotros con Dios, la reconciliación entre nosotros como prójimos, ¿no es cierto?, uno del otro, la reconciliación con la creación y la anunciadores de la paz, no en el sentido griego de paz, sino de shalom, de esa paz abarcadora, de esa reconciliación maravillosa, de ese bienestar total, de esa bendición absoluta que Dios nos trae en Jesucristo. Por lo tanto, en un mundo dividido entre ricos y pobres, blancos y negros, judíos y gentiles, españoles y sudacas, hago el paréntesis porque me sentí sudaca, era el mes de abril del 2000, estación de Atocha, Madrid, no sé si la conocen o por lo menos se acuerdan de un atentado que hubo ahí. Bueno, les cuento esto un poco graciosamente porque yo, que me gusta mucho leer, fui a un kiosco antes de tomar el tren y dos señoras dueñas, supongo que atendían el kiosco ahí en el... Yo me crié en un kiosco de diarios en Lanús, por eso conozco bien desde chico esto, ¿no? Siempre estuve muy cercano al periodismo. Entonces, lo cual es también cierto. Claro. ¿Cómo me sentí sudaca ahí? Bueno, como me gusta leer bastante y vi unas revistas, iba a comprarlas, pero antes de comprar o hablar, escuché que ellas decían, sí, ese sudaca que vino acá, ese maldito, así empezaron a insultar. No, cuidado, ni me acuerdo ahora si compré la revista, pero sí me acuerdo que en todo caso si iba a comprar iba a ser así. O sea, por señas, porque apenas emitiera una o dos palabras se darían cuenta que soy sudaca, ¿me entienden? Entonces, para evitar un momento desagradable que hablaban de sudacas, yo evité, ¿no? Evité. Entonces, es feo, es feo. Entonces, en un mundo de árabes y europeos, de africanos y europeos, de argentinos, bolivianos, paraguayos, peruanos, centroamericanos, pueblos originarios, letrados o iletrados, varones y mujeres, pero también, aunque usted no lo crea, presbiterianos y bautistas, bautistas y pentecostales, hermanos libres y libres de los hermanos. Bueno, sí, hay de todo. El gran desafío es vivir la unidad. La integración, la comunidad del Espíritu Santo, la reconciliación con Dios y ser iglesia que anuncia Shalom. Leo como conclusión la oración por los refugiados emitida por la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y traducido por la red Crearte. Cito esto, indico la fuente porque en Brasil, leyendo un texto de un importante, Hans Kunkre, un gran teólogo católico, le habían copiado y no decían que lo tomaban de él. Entonces yo inventé este verbo, yo copio, tú copias, él se aviva. Entonces para evitar eso, digo que esto, que ustedes lo pueden encontrar en internet, es la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, traducido por Red Crearte, magnífica contextualización de lo que vivimos en el mundo. Oh Dios, nuestra ayuda en tiempos pasados, tú guiaste a los israelitas a través del desierto, una columna de fuego de noche y una nube durante el día. Te pedimos que guíes a quienes migran, vulnerables y desesperados, buscando hoy nuevas esperanzas y nueva vida. Protégelos, Señor, en su búsqueda de salidas, al subir a los botes y a los camiones y al cruzar las fronteras, al cargar a sus niños y niñas caminando tantos kilómetros. Esperanza para los tiempos por venir. Tú creaste todos los pueblos para que florezcan, para que vivan seguros y encuentren sentido, para experimentar el amor, para encontrarte. Te pedimos por quienes han perdido la esperanza, la seguridad, el amor y la fe. Oramos por padres y madres que han perdido a sus hijos e hijas o que los han visto morir. Intercedemos por los niños y niñas que deambulan sin alimento, sin agua, sin seguridades. Oramos por las comunidades abandonadas y por las comunidades agobiadas. Oh Dios, obra milagros y una esperanza generadora de vida. Nuestra protección en la tormenta cruel. Tú eres el único que trae paz. Como la madre con sus polluelos, protégenos bajo tus alas. Oramos por el fin de la tiranía ISIS, por el fin de la violencia en Siria. Protege a quienes no han encontrado aún un modo de escapar. Te pedimos por los corazones de quienes buscan matar a otros. Oramos por los ojos del mundo para que miren esta guerra. Concede sabiduría a los líderes que deben resolver cómo facilitar la paz. Nuestro eterno hogar, en ti hallamos vida y providencia para esta vida y para la que viene. Te pedimos que reconstruyan las vidas de quienes lo han perdido todo. Abre las puertas de lugares seguros para quienes están desesperados y desesperadas por un nuevo hogar. Restaura los bienes materiales de quienes anhelan acceder a las necesidades elementales para la vida. Fortalece nuestros lazos de amistad en aquellas comunidades y familias que han sido desgarradas y separadas. Inspira a nuestras iglesias, lejanas o cercanas, donde aún podemos celebrar en libertad y seguridad, a recibir al forastero y a la forastera. Ayúdanos a discernir cómo acercarnos a quienes buscan refugio con gestos concretos de misericordia y ayudarlos a buscar justicia perdurable con esperanza. Amén. Que Dios les bendiga.